Verifique la hora exactamente 2 en punto. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Pa' que tú bailes, pa' que tú goces. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A mal tiempo, buena radio. Así estamos iniciando la emisión de jueves al sur de la provincia de Matanzas. Estamos viviendo la emisión del día 13 de septiembre de 2020, Día Mundial de la Higiene. Fecha celebrada a nivel mundial con el objetivo de recordar la importancia que implica la higiene para la preparación de diferentes tipos de enfermedades como el cólera, diarreas, infecciones, hepatitis, neumonías, infecciones de la piel. Sí, porque no solamente es el coronavirus, también previene estas otras enfermedades. Suele considerarse que la idea de higiene consiste simplemente en el aseo del cuerpo. Sin embargo, abarca también la limpieza de los hogares y sus alrededores, de los sitios laborales, de la higiene de los alimentos. Tal y como nos explica la UNICEF, la mayoría de las enfermedades y muertes en niños menores de 5 años son causadas por gérmenes que se transmiten por la ingestión de agua, alimentos o debido a unas manos mal lavadas. Según datos también de la UNICEF, lavarse las manos con jabón puede reducir la incidencia de infecciones respiratorias en un 23%, como la neumonía, que es la primera causa de muerte de niños menores de 5 años y que mata cada año a 1,8 millones de chicos. En estos días por Facebook, sí, porque también estamos vinculando las redes sociales, había un meme muy gracioso que decía: coronavirus, única enfermedad que lo mata el jabón. ¿Qué te parece? 2, 3 minutos. ¡Hola! ¡Usted me oye! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos! Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Cuatro minutos después de las 2 de la tarde, sonido que impregna tu radio al sur de la provincia de Matanzas, momento de la participación a través del 45987156. Estamos ya en la programación habitual de Radio La Voz de la Victoria.

saber de ti, tú tampoco de mí. Leamos el último capítulo y lleguemos al fin. No quiero saber de ti, tú tampoco de mí. Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos ni nos conocemos. Yeah, solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos. Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Ojalá la realidad fuera que no quisimos, que no lo intentamos, que no nos herimos. Ojalá no te extrañara tanto como lo hago y pudiera decirte que te he superado. Pero no, pero no. Aquí estoy yo. Porque aunque lo tengo todo no puedo abrazarte. Yo no quiero nada, nada quiero yo sin ti. Tiene que haber una forma de recuperarte, una excusa para llamarte, un remedio para olvidarte. Sé que dije que no iba a extrañarte, que de mi vida yo iba a sacarte. Pero no, pero no. Aquí estoy yo. Tengo que decirte que me quedé. Seguir sin un motivo, ¿cómo fingir que sobrevivo? Si yo no he vuelto a sonreír desde que tú no estás conmigo. ¿Cómo borrar tantos recuerdos? ¿Cómo arrancarte de mi pecho? Si el corazón late mi amor y yo de amor me estoy muriendo. Pero no, pero no, aquí estoy yo. Desde el mismo sur de Matanzas, programa participativo. dio los hongos al Dios que nos hizo. ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? Estabas escuchando otro éxito en tu FM, Ricardo Arjona, Hongos. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. 19 minutos después de las 2 de la tarde, que traemos en cuanto a contenidos en la emisión de hoy. Detrás de la vida de tus actores y actrices favoritos, solo en breve. Y favoritos son también musicales. Complacemos a través del 4598-7156, el mismo que todavía se encuentra activo durante toda la emisión, para tus saludos, reportes de sintonía y felicitaciones. Tengo una nota aquí en la mesa de trabajo y es que se reanuda en la escuela secundaria de Eulogio Lobato la universidad. La sede universitaria, la filial universitaria de aquí de la Ciénaga de Zapata, reinicia el próximo día 10 de septiembre en la escuela secundaria básica Eulogio Lobato. Reitero, y todo ha sido un detalle aquí al sur de la provincia de Matanzas. 3 en punto, servicio de noticias, pinceladas deportivas desde las 3:15, porque usted lo sugirió, y todo por el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. La participación no puede faltar. Hacemos un alto y ya regresamos. Más adelante en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla, te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Y hoy es jueves, momento para agilizar tu mente. La participación a través del 4598-7156, totalmente rotativa. Usted debe ir tanteando las posibles respuestas. Dice así la agilidad mental de hoy. ¿Cuál es la mitad de la cuarta parte de 8? ¿Cuál es la mitad de la cuarta parte de 8? Agilidad mental. A través de nuestro 4598-7156. ¿Sabe usted cuál es la mitad de la cuarta parte de 8? Ahí te van las vías. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. ¡4598-7156! ¡Contesta y marca! Vamos mucho más allá de la música. También traemos cine, participación, exclusividad, entrevistas, todo esto y más desde el sur. Detrás de... Por la FM 99.5 y 100.1 MHz. Detrás de la vida de tus actores favoritos. Desde el sur. Y hoy hemos invitado a una actriz cubana con amplia participación en telenovelas y en el cine cubano. Nuestra verena, Jacqueline Arenal. Jacqueline Arenal nació el 10 de abril de 1968. Su esposo se llama Mijail Mulcak y, bueno, nació en Bordón, La Habana, en el año 1974 hasta 2005. Fue su relación. Su hija, Camila Bordón Arenal. Desde pequeña mostraba actitudes para la actuación. Se graduó en actuación en el Instituto Superior de Arte en 1990. Ha trabajado en los grupos teatrales Irrumpe y El Público, en los que ha hecho protagónicos en obras como Mariana Pineda, Un Sueño Feliz, La Duodécima Noche. Jacqueline Arenal desde 2005 reside en Bogotá, Colombia, donde viajó por un contrato de trabajo con el canal colombiano RCN, en el que ha participado en telenovelas que han gozado de la aceptación del público, conquistando también la admiración y el respeto de los televidentes del país sudamericano con personajes como La Yoli de Los Reyes. En Cuba, entre sus seriales y novelas, podemos citar en 1988 Si me pudieras querer, como la doctora Marcia. En 1988 Tierra Brava, como Verena. En el año 1991 De tu sueño a mi lado, como Mariana. Y en 1999 Ellas son así. 2:27 minutos. Al sur de la provincia de Matanzas, le atendemos. Buenas tardes. Buenísimas tardes, maestro poderoso, rey de los cielos y de la locución, que para mí es un honor poder dialogar contigo, escuchar esa voz poderosa que tienes, y yo estoy más que convencido que todas las personas en la Ciénaga están agradecidos de tu poder. Óigame, muchísimas gracias por los elogios para con mi manera, ¿no?, de hacer locución. Y bueno, quiero que sepas que me acompaña todo un colectivo que hace posible la salida al aire de este programa. Por supuesto. Crispín, vamos al momento de saludos y felicitaciones. Otros para las personas que conoces ahí en Hawaii Grand. Primero voy para ustedes, al colectivo de la emisora, que son personas maravillosas, a todas las personas lindas que yo amo y quiero en el andar de la vida allá en la Ciénaga de Zapata. Un tema musical. Sí. Para disfrutar y pensar un poco, que hablen por Larisa Bacallao. Claro que sí, que hablen. El lío es que hablen, mal o bien, pero están hablando. Exacto. Gracias, buenas tardes. No, buenas tardes para todos ustedes.

estos hacemos desde el sur hasta las 3:30. Demuestre su mentalidad con solo un intento a través de nuestro teléfono. Participe y ponga a prueba su agilidad mental. Su agilidad mental. Ya lo adelantábamos desde el comienzo de la revista. Estamos en agilidad mental. Apúrese, marque nuestro 4598-7156. ¿Y qué debes responder? ¿Cuál es la mitad de la cuarta parte de 8? Así, de sencillo. ¿Cuál es la mitad de la cuarta parte de 8? O si el morejón Sotolongo me hace señas de que ya está lista la señal con la vía 500. Adelante. Iniciamos la participación de la tarde con agilidad mental. Buenas tardes. Buenísimas tardes una vez más. Bienvenido nuevamente. Yo le sigo la corriente a ustedes, disculpa que te interrumpa, yo le sigo la corriente. En gracias por la preferencia. Los adoro. Gracias, gracias. ¿Cuál es la mitad de la cuarta parte de 8? 1. ¿Y cómo usted llegó a esa conclusión? Pensando. Sí, ¿cómo? Hay que pensar. A ver, ¿y qué cuenta usted sacó? Repite usted la pregunta. No, no, está bien. A la conclusión. Está bien. ¿Qué cuenta usted sacó para llegar a esa respuesta? Pero explícame usted. Bien, realmente vamos. Es 1. La mitad de la cuarta parte de 8. La cuarta parte de 8 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Sí, 1. Bien. Vamos a complacerte con tu favorito musical. Bueno, quisiera un tema bello, precioso, que me gusta mucho. Mocedades. Hace tiempo que no lo escucho. Aquí en la emisora de Hawái, el baúl de los recuerdos, Carlos Mario, una excelente persona, ¿no? Que lo lleva a la práctica y lo practica siempre, la música de recuerdo. Amor de hombre, mocedades. Vamos a intentar complacerte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes. Estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. más y más, que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra. Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal, a divinidad. Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón, canto de gorrión que pasea por mi mente. Anda, ríndete, si le estás queriendo tanto. Nos volvemos más participativos, más contentos. Happy, happy, happy, happy, happy. Yo soy el indicado, estoy. Happy, happy, happy, happy, happy. Más cerca de ti. Cerca de ti, cerca de mí. Tu corazón y mi pasión. Cerca de ti. La participación y el buen gusto tienen lugar en esta radio. Desde las 2 de la tarde, hacemos Desde el Sur, una revista variada para todos los gustos. Me gusta, me gusta, nos gusta. ¡Pequeña! ¡Échate para acá! Karaoke Radial. La misela encantaba. Llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Karaoke Radial. Si te gusta cantar. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Con tus besos escuchaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Cae una gotica de agua, otra, otra y muchas más. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Esta es la mejor opción. Para que usted se escuche. Porque siempre estuve equivocada. Y piensa que te quiera más que a nadie. Entonces yo daré la media vuelta. Karaoke Radial. Dígame, ¿ya afinó su voz? Estamos a través del 4598-7156 para que cantes tu melodía favorita. Sí, porque cuando a uno le gusta una canción, se la sabe al dedillo. Y es por ello que estamos activando la sección del karaoke radial a través del 4598-7156. Interprete a su voz y estilo su melodía favorita. Así será complacido con el original después. 2:49 minutos. Hey, hey. This is a remix. Manuel Turizo y Nicky Jam. Una lady como tú. Hey, hey. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Y sé quitar tu soledad, no te voy a fallar, yo sí te sé amar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar. Sé que también te sales de mí.

te vale pa' que digas tu marido? Pues somos cuatro, pero entre conmigo. ¡Fuerte el aplauso! Por atento y muy sincero, esta guerra yo la voy a ganar. Me llaman el rey supremo, negro, negro. Que tú me entiendes, loco de amor. Donde hubo fuego que la tentación. Bendime, mami, decide ya. ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Y trae rosas, mi guitarra y la botella. Para emborracharme y cantarte a ti, morena. Un debate para que elijas tu marido. Y somos cuatro, pero vente conmigo. Chata de titanes. Falta un Santo Domingo. Martí. Que se sienta la República Dominicana. Si se siente orgulloso de ser dominicano, pongamos un puño arriba. Que se sienta. Cántale tu barba, no tengo a nadie. Y en esta batalla yo seré ganador. Mi corazón va a ser culpable. Que por ti tenga una pena de amor. Tu marido me está cantando. Deja el jueguito y no me hagas un plato. Linda y difícil, eres mujer. O quizás será por tu timidez. Y trae rosas, mi guitarra y la botella. Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena. Un debate pa' que digas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Y trae rosas, mi guitarra y la botella. Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena. Un debate pa' que digas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Cantarte a ti, morena. Un debate pa' que elijas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Pero qué chulo, qué chulo. Luis Vargas, chichi. ¡Santo Domingo! ¡Hoy se bebe! ¡Ya se derrumba esta vaina! COVID-19, del acrónimo inglés Coronavirus Disease 2019, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez durante la epidemia de 2019-2020. Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y astenia. Puede producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico, que puede conducir a la muerte. No existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. La empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata define prioridades en el enfrentamiento a la COVID-19, lo cual le ha permitido el cumplimiento de las tareas, entre las que se destacan las exportaciones, el encargo estatal y el desarrollo de un sistema de autoabastecimiento para fortalecer la atención a sus trabajadores y el aporte al municipio. La empresa cumple hoy su plan de exportación de carbón al 114% gracias a que no tuvo reclamaciones de calidad y fue de las pocas que pudieron pudieron, en los meses de julio y agosto, enviar este producto a través de 8 contenedores a otras latitudes del mundo. Según Paulo Bouza Rodríguez, director de la entidad, no peligra el compromiso de la empresa con el país y asegura que adecúan la instalación de acuerdo a las medidas que se proponen en la nueva estrategia económica del Estado. Bouza Rodríguez informó además que las estructuras de base de las unidades se han ido remodelando, en las mismas se establecen mejores condiciones para extraer madera en situaciones difíciles, buscando mejor aprovechamiento de la misma, sobre todo con una política de ahorro y de conservación de las áreas naturales como principal misión de la empresa. Con un grupo de acciones en la región militar de Matanzas comenzó el año de preparación para la defensa en el segundo semestre del 2020, respetándose con vigor las medidas adoptadas ante el enfrentamiento de la COVID-19, como son el lavado frecuente de las manos con hipoclorito y el aislamiento físico en entrenamientos a la salida diaria para el terreno. Durante la revista militar en la Escuela de Preparación para la Defensa Horacio Rodríguez Hernández en la ciudad yumurina, varios jóvenes de Verde Olivo recibieron el carnet del Partido Comunista de Cuba y el de la Unión de Jóvenes Comunistas, con la presencia de los generales de brigada, jefe del Ejército Central, Andrés González Brito, y Vicente Rodríguez Miró, jefe de la región militar Matanzas, y otras autoridades del Ministerio del Interior, jefes y oficiales. El coronel Rolando Cruz Díaz, jefe de la Brigada de Defensa Antiaérea en la región militar, al hacer las conclusiones manifestó que esta tropa aguerrida tiene como principal misión vencer el reto de ratificar, consolidar y superar los resultados del primer semestre del año en curso. Asimismo, se refirió a la pandemia que ha costado tantas vidas en Cuba y en el mundo. El oficial destacó el valioso legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que acompaña y guía a los jóvenes de Verde Olivo en su diario quehacer bajo la concepción estratégica popular de la guerra de todo el pueblo. La doctora cubana Consuelo Macías integrará el grupo de partenariado de Academias de Ciencias del Mundo, IAP por sus siglas, para colaborar en la redacción de un documento sobre medicina regenerativa, se conoció hoy. Macías es la actual directora del Instituto Nacional de Hematología e Inmunología de la isla y se ha especializado en la utilización de células madre y el plasma autoinmune para el enfrentamiento a la COVID-19, refiere una publicación de la Agencia Cubana de Noticias. El equipo internacional estará dirigido por el presidente del IAP, Dr. Volker Terdmolen, director del Instituto de Virología e Inmunobiología de la Universidad de Würzburg, Alemania. Las reuniones serán organizadas de manera virtual y el resultado final se dará a conocer a fines del presente año. Cada especialista aportará sus conocimientos científicos, experticia, valoraciones éticas sobre los avances que está teniendo dicha medicina regenerativa, la cual abarca terapias génicas, uso de las células madre y la ingeniería de tejidos. Y el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por sus siglas, Samuel Moncada, denunció hoy la implicación de la compañía estadounidense CLS Strategies en operaciones de desinformación contra la nación sudamericana. A través de la red social Twitter, el diplomático mencionó el pago de sumas millonarias a Facebook por parte de la corporación con sede en Washington para crear una red de agresión política a favor de la oposición de Venezuela y México. La compañía CLS Strategies, con sede a pocas cuadras de la Casa Blanca, tiene años conspirando con cuentas falsas para derrocar al gobierno venezolano. Su vocero afirma que tienen larga tradición de trabajo internacional. ¿Quién les paga?, cuestionó Moncada. Aseveró que CLS Strategies creó cientos de cuentas con perfiles falsos en Facebook e Instagram para manipular a la opinión pública. Las cuentas ya fueron cerradas, pero no es el único caso de guerra informativa desde Washington, subrayó el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. A continuación, el pronóstico del tiempo. Hey. El Instituto de Meteorología de Cuba informa que se nublará durante la tarde en el occidente con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del territorio. Las temperaturas máximas estarán entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y suroriental. En la noche las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados Celsius. Los vientos serán de región este entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte en la tarde. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, así como el litoral norte central. En el resto de los litorales habrá poco oleaje. El gobernador de La Habana y otras autoridades de la provincia y de la Policía Nacional Revolucionaria comparecerán este jueves en la mesa redonda para informar sobre la marcha de la aplicación de nuevas medidas restrictivas en la capital del país para reforzar el enfrentamiento a la COVID-19. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción y Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Ollambía. En la asistencia técnica, Ociel Morejón Sotolongo, voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Más noticias en redes sociales como CMTY La Voz. Un tiempo para las noticias desde el sur. Siga junto a la radio. Continúa ahora la música con David Guetta y Sia, Titanium. We'll be right back. 99.5 y 100.1 FM. Deportiva. Titulares: Moinelo otra vez hermético en béisbol japonés. Y boxeo cubano trabaja duro en Camagüey. Ya adelantamos. Deportiva. El pinareño Iván Moinelo consiguió hoy otra entrada sin carreras en el béisbol profesional japonés, esta vez en la victoria de 5-4 de los halcones de SoftBank sobre los Búfalos de Oryx, ocurrida en el Kyocera Dome de Osaka. El veloz y controlado zurdo permitió un hit, regaló un boleto y recetó par de ponches en el episodio trabajado, con lo cual rebajó su efectividad a 1,36. De ese modo, el antillano solidifica su acción en la temporada, en la cual suma 34 salidas, una victoria, una derrota y un salvado, 27 hole points, 61 ponches y solo 5 carreras limpias permitidas. Y con énfasis en actuaciones destinadas al incremento de la forma física, comenzaron sus entrenamientos en Camagüey los 16 hombres aspirantes a representar a Cuba en el torneo boxístico de los Juegos Olímpicos de Tokio. El jefe técnico Rolando Acebal comentó vía telefónica que reina un alto nivel de motivación y consideró positivos los saltos generales de la labor individual realizada en casa durante el confinamiento impuesto por la COVID-19. Dijo que se combinan ejercicios libres aerobios y de fuerza multilateral. Anunció la utilización de distintos escenarios en función de lo previsto para cada jornada y fue categórico sobre la prioridad asignada a las medidas higiénico-sanitarias demandadas por la batalla contra la pandemia. Deportiva. Tres con 14 minutos, la música ahora con Charanga Habanera, Amigos con Derechos. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche de viernes. Te presto mis besos y me los devuelves, buscando una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores, seamos eternos, solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya no estamos de todo. Amigos con derecho y todo por despecho, te lo quitas conmigo como nadie lo había hecho. Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes son testigos de lo nuestro. Regálame tu cuerpo, hazme de todo para no olvidarte, y yo te regalo el mío, ver tus gemidos en lo que han sido. Otra noche solo soy yo, sin igual y sin comparación. Sabes que tengo razón, para mí no hay nada mejor que otra noche contigo. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche de viernes. Te presto mis besos y me los devuelves, buscando una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores. Solo esta noche, yo no te pido que seamos novios, si siendo

En la península de Zapata, un sonido diferente llega a tu hogar. Con la brisa de un ambiente radiofónico, desde el sur, te acompaña. 99.5 y 100.1 FM. La voz de la victoria, junto a usted. Pasaste y te vi y pensé, el no, no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté. Al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta de besar, y entonces pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo, y ya nada ni nadie. Con 27 minutos y estábamos escuchando a Yuridia. Ya es muy tarde. La opción que estamos brindando para que dijeras título e intérprete. Esto fue la pregunta que usted no esperaba. Bien musical. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo, y ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura. Para... ¡Mira qué combinación, chamaco! Todos hacemos desde el sur. Solo en el 99.5 y 100.1. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Y así ponemos punto final a la presente emisión del jueves al sur de la provincia de Matanzas. El colectivo integrado en la realización del sonido por Ociel Morejón Sotolongo, en los micrófonos de Radio La Voz de la Victoria, al Denis Rodríguez Valdés, quienes agradecemos a toda la audiencia por seguirnos hasta el final. Buenas tardes y hasta mañana. Desde el sur. Has escuchado tu sonido.